traer el mar hasta tu casa y se llamará el fuego pasión. Si acariciaba tu pelo era por sentirlo, como siento tu vacío.